Mundial YBKE trae lo que usted quería escuchar. Una hora con las noticias de un país que se cae a pedazos. Una hora con la realidad patética que a diario soportamos los venezolanos. Una hora burlando la censura del régimen. Loboterror.com. Descubra con nosotros cuántas mentiras caben en una noticia veraz. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Alive V2. Con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. A nombre de nuestros aliados, National Endemic for Democracy, RSN Noticias, Hundimiento 2D y Paracol Radio, la gran preferida. Ya con ustedes, la emisión semanal de Noticias Globoterror. Titulares de la semana. Rafael Poleo afirma, cuídate, Huguito. Rafael Poleo y Leopoldo Castillo se cuelgan con la cabeza para abajo para demostrar que no dijeron nada malo. Copey, si alguien exterminará al PSB, seremos nosotros, no Chávez. Leopoldo Castillo exige a Mario Silva que se vuelva para producir la hojilla. Reducción de la jornada laboral, otra agresión a la gente decente. Kaufman acierta cuando habla del gobierno, pero miente cuando habla de empresarios y banqueros. Los Power Rebels vienen al rescate. También se unen los ángeles anti-Chávez. Parlamento Europeo pondrá orden en Venezuela. El pollo se lanza de platanazo contra los niches. John McCain afirma, no se sientan tristes por mí, soy patético, dice el candidato. Grabado hallado en laptop de Raúl Reyes demuestra que indígenas colombianos ya eran de las FARC en 1539. Conflicto de eslóganes en Chacao. Gobierno dice vamos con todo y oposición dice vamos con todos. Descubierta conspiración del eje del mal. Y en deportes, peligra clasificación de Ecuador al Mundial por emboscada de Venezuela. Loboterror.com. La verdad en radio sea bicha. Buenas tardes, les habla Ivana Cardinale. Les habla Emilio Hernández, comenzamos con las noticias. Rafael Poleo afirma, cuídate, Huguito. Cuídate, Huguito, vas a terminar como Mussolini colgado y con la cabeza para abajo, advirtió de manera sensible y humanitaria el reconocido periodista, defensor de la democracia y la libertad, el famosísimo progenitor de la no menos encantadora Patricia Poleo. Don Rafael Poleo hizo estas declaraciones en un gesto noble y de solidaridad con el inquilino de Miraflores, gesto que el dictador no merece por sus demostradas arbitrariedades en el poder. Rafael Poleo y Leopoldo Castillo se cuelgan con la cabeza para abajo para demostrar que no hicieron nada malo. Después de la injustificada arremetida del jalamecate Andrés Izarra contra la libertad de expresión, por unas inocentes declaraciones de Rafael Poleo, efectuadas en el programa Aló Ciudadano, Poleo y el conductor de ese programa, Leopoldo Castillo, se colgaron voluntariamente en la Plaza Altamira para mostrar que lo que le espera al dictador Hugo Chávez no es para tanto. Copey, si alguien exterminará al PSB, seremos nosotros, no Chávez. Luis Ignacio Planas, secretario general del partido más favorecido en las encuestas, el partido COPEI, se declaró indignado por las amenazas de Chávez contra el Partido Comunista de Venezuela. Leopoldo Castillo exige a Mario Silva que vuelva a producir la hojilla. El célebre presentador del Canal Dorado le exigió a Mario Silva que se dejara de esas pretensiones políticas y volviera a sacar al aire la hojilla. Leopoldo Castillo aseveró, justificadamente iracundo, que ya la gente no ve su programa, ni que le pongan a cada lado un par de mujeres, que no hacen nada más que intentar que él se vea atractivo. Reducción de jornada laboral, otra agresión a la gente decente. Esta redacción, como de costumbre, sumamente preocupada por el verdadero desarrollo y bienestar de la clase trabajadora venezolana, protesta enérgicamente ante la nueva amenaza del régimen de reducir la jornada laboral. Esto, sin duda, traerá aún más atraso y desidia, gracias a las políticas equivocadas y comunistas del inquilino de Miraflores. Kaufman acierta cuando habla del gobierno, pero miente cuando habla de empresarios y banqueros. Expertos aseguran que en el juicio que se lleva a cabo en Miami sobre el maletín de Antonini, Carlos Kaufman ha desarrollado un extraño síndrome. Dice la verdad cuando acusa a funcionarios del gobierno, pero miente cuando acusa a empresarios y banqueros de impecable reputación, como Nelson Meserane. Los Power Rebels vienen al rescate. En esta nueva onda de superhéroes, no podían dejar de hacer su aparición cinco de los más prominentes defensores de la equidad y la democracia en nuestro país, y ellos son los nuevos Power Rebels. Se unen los ángeles anti-Chávez. Nitu Pérez Osuna, Marta Colomina y Patricia Poleo han unido fuerzas para crear el nuevo trío de defensoras democráticas llamada Los Ángeles Anti-Chávez. Las juveniles superheroínas prometieron hacer su debut para proteger a los ciudadanos decentes y democráticos este 23 de noviembre ante los abusos del tirano comunista Hugo Chávez y sus secuaces. Parlamento Europeo pondrá orden en Venezuela. Como un triunfo de la lucha por la libertad y la democracia, ha sido considerado por la sociedad civil del mundo y especial por la intachable gente decente venezolana, la decisión del Parlamento Europeo de incluir en su agenda de puntos urgentes la consideración de las inconsultas inhabilitaciones de los únicos candidatos con opción de triunfo en las elecciones de noviembre. El pollo se lanza de platanazo contra los niches. Lleno de ira por ver tantos tierrúos juntos en una manifestación chavista, el pollo Salas Feo se montó sobre una tarima y se abalanzó solo contra todos los presentes, gritando: ¡Ahí les voy, cuerda de marginales! John McCain afirma: no se sientan tristes por mí, soy patético. El candidato republicano a la Casa Blanca, John McCain, que en las últimas semanas vio cómo caía su posición en los sondeos, evocó el domingo la posibilidad de una derrota, aunque dijo que no se sentiría pena de sí mismo. No se sentiría si pierde, ya que en eso de ser perdedor tiene una larga trayectoria. Grabado hallado en laptop de Raúl Reyes demuestra que indígenas colombianos ya eran de las FARC en 1539. El democrático gobierno colombiano exhibió este hallazgo arqueológico para demostrar que los indígenas de ese país trabajan para las FARC desde por lo menos el siglo XVI y que, por tanto, los originarios que la humanitaria policía colombiana reprima, golpee o asesine, de ahora en adelante se lo tendrán bien merecido. Conflicto de eslóganes en Chacao. Gobierno dice vamos con todo y oposición dice vamos con todos. Un conflicto de eslóganes podría suscitarse en el municipio Chacao debido al parecido de estos. La oposición ha decidido usar la frase vamos con todos, mientras que el oficialismo tiene una frase acuñada a nivel nacional que es vamos con todo. Descubierta conspiración del eje del mal.

crea en globoterror.com. La verdad en radio se avicha. ¡Vaya! Buenas tardes, bienvenidos a globoterror.com. La verdad se avicha en radio. Y pueden ver nuestras noticias en detalle en la página www.globoterror.com y estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la noche dándoles información muy verosímil. Buenas tardes tengan todos, estimados globoaterrados y globoaterradas. Bienvenidos a este programa que, como siempre, no descansará hasta dejarlos completamente aterrorizados, todos los martes de 6 a 7. El tema musical que sonó anteriormente es Perdónala, de la agrupación argentina Le Luthier. Damos un saludo desde acá a nuestro compañero Mirko Casale, que algunas veces me ha hecho la suplencia. Él estaba jugando fútbol y tuvo un esguince, por supuesto, culpa de Chávez. Vamos con la encuesta de la semana. Chimbanálisis presenta la encuesta de la semana. La pregunta es la siguiente: ¿por qué en el municipio Chacao ningún candidato de la oposición quiere dejar de ser candidato? Una opción es que quieren entregarse en cuerpo y alma para servirle al prójimo desinteresadamente. Otra opción es que ya no cogen línea de Bush, sino que están esperando por Obama. O la opción que usted considere. Y puede enviarnos su respuesta por mensajería de texto escribiendo la palabra YBKE, deja un espacio, escribe la explicación o su comentario y la envía al número 256. El mensaje tiene un costo de 50 céntimos más básico, más IVA. Y bueno, comenzamos con los comentarios de las noticias. Bueno, aquí está bien interesante los comentarios de las noticias de esta semana. Hay una que es bien interesante porque tiene que ver con un extraño caso psiquiátrico, que es que Kaufman acierta cuando habla del gobierno, pero miente cuando habla de empresarios y banqueros. Y esto es un síndrome que ha desarrollado el señor Carlos Kaufman. Aquí dice la nota que es una variante de la esquizofrenia pseudoeruptiva galopante, según afamados expertos en el área, y que produce un efecto artificial niní desconocido en los anales de la historia de la psiquiatría. Y esto hace que el interpelado acuse a todo el mundo de actos de corrupción. Y otros expertos son un poco más cínicos y señalan que Kaufman no es capaz de aprenderse de memoria un libreto y que al tratar de reproducirlo sin ayuda de chuletas hizo una mezcolanza de declaraciones que trajo como consecuencia la acusación de gente inocente, porque tú sabes que él está acusando algunos bancos, gente del gobierno y gente que son empresarios y tal, pero está demostrado que cuando él habla mal del gobierno es cierto, pero cuando habla mal de la oposición es falso. Claro. Eso está demostrado, eso claro. Es por culpa de este síndrome. Entonces dice que lo cierto es que es absolutamente falso que el sector privado de la economía sea capaz de dar o aceptar sobornos. Absolutamente incapaces. Pero el sector público, actualmente dominado por hordas chavistas, puede esperarse cualquier cosa, en particular relacionada con terroríficos actos de corrupción. Claro, por supuesto. No. Es un caso. Sí, lo sí. Están estudiando los psiquiatras en el mundo. Claro. Que él mienta por una cosa y diga la verdad para otra. Es digno de estudio, sinceramente. Sí. Bueno, hablando de otro tema, según Lagunita Express, reducción de jornada laboral es otra agresión a la gente decente. Nuestros expertos en la materia, según Lagunita Express, entre los que se encuentran los letrados y experimentados Antonio Ledesma, Ramos Ayub, Pompillo Márquez y Marta Colomina, además de Liliana Hernández y el filósofo Zuliano, acusan de manera contundente a los legisladores que pretenden lanzarnos este fault. Como bien acordará o acotará el oportuno filósofo, ¿qué jornada laboral ni qué jornada laboral? Aquí lo que hace falta es que ustedes, los chavistas, dejéis de molestar a los que sí estamos trabajando por el país, para que la buruza rinda. Así quien avanza con tanto canotaje a todo lo que hacemos, ni que el techo fuera de asbesto y el lomo de alga y jobo. Bueno, no, nuestro querido gobernador, ex gobernador de Zulia, porque ahora es candidato, está en desacuerdo con toda esta jornada laboral. Imagínate cuánta flojera, chico. Sí, o sea, ¿hasta dónde va a llegar este país cuando la gente quiere trabajar 6 horas ahorita? O sea, por favor, tenemos que seguir el ejemplo de Europa, que acaban de cambiarlo a 60 y tantas horas a la semana. Sí, o sea, tenemos que ver hacia la vieja Europa, que ha sido siempre ejemplo de progreso y desarrollo. Claro, tú te imaginas una jornada laboral de 10 horas diarias o de 20. Claro, eso es muy productivo. Combinado con la tarjeta Mi Negra. Bueno, es que salimos de abajo. Claro. Salimos de abajo inmediatamente. Eso porque es súper productivo. Entre esas dos cosas, mira, nos convertimos en un país más desarrollado que Japón. Sí, no, en ese sentido el Manuel Rosales tiene toda la razón. Y él está dispuesto a luchar por esto y dice que no podemos permitir que algo tan descabellado se consuma en este país, ¿no? Sí, sí. O sea, hay que en verdad pensar esto, porque trabajar 6 horas no le conviene a nadie. Bueno, y después de la... de lo que le advirtió Rafael Poleo al presidente Chávez, que le dijo: cuídate, Huguito, vas a terminar como Mussolini, colgado, boca abajo. Entonces, claro, eso fue todo un evento, ¿no? Que eso lo quiso echar un chiste, ¿verdad? Sí, seguramente, pero inclusive ellos lo que hicieron después, Rafael Poleo y Leopoldo Castillo, lo que hicieron fue irse a la Plaza Altamira y se colgaron boca abajo ellos, claro, para demostrar que no era tan malo lo que habían dicho. Entonces, es bueno que te sube un poco la sangre a la cabeza. Claro, para oxigenar el cerebro. Claro. Entonces, Rafael Poleo, agudo observador, dice la nota de Infofrenia Press, de la realidad venezolana, declaró oportunamente en nuestro canal que Hugo Chávez acabará sus días igual que Benito Mussolini. Ante este brillante símil, los medios tarifados del oficialismo aprovecharon para atacar la libertad de expresión. Entonces él dijo: yo solo quería preservar la vida del presidente, advirtiéndole que si sigue por ese camino, acabará colgado, boca abajo y ultrajado. Es una manera muy mía, dijo, de dirigirme a quienes aprecio. Claro. Eso dijo Rafael Poleo. Entonces, ellos, de hecho, dice Rafael Poleo, cuando me despido de mis mejores amigos, utilizo fórmulas parecidas. Por ejemplo, él dice: hasta mañana, recuerda mirar debajo del carro antes de arrancar. Él hace esas cosas comúnmente. Sí. Él dice: cuídate, no vaya a aparecer la cabeza de tu caballo entre tus sábanas. O dice: si sabes lo que te conviene, no meterás tu sucio hocico en mis asuntos. Claro. O sea, una frase agradable, pues, total. O sea, es para facilitar la comunicación interpersonal, ¿no? Entonces ellos fueron y se colgaron boca abajo, hicieron una demostración de que eso no era tan malo. Sí, no, y tal es así que nuestra redacción se vio rebosada por la cantidad de ciudadanos de la sociedad civil manifestando su apoyo a tal aseveración, pidiéndole a nuestro veterano comunicador de fluida, verborrea, que agarre él mismo y se vaya a Miraflores. Que, bueno, que él mismo saque al señor este que está en Miraflores de una oreja y lo guinde, pues, hasta que se reviente de la calentera. Y nosotros de felicidad y regocijo. Sí, sí, sí. Entonces, realmente, bueno, injusto todo lo que le han hecho pasar al pobre Rafael Poleo, pobrecito. Sí, debe estar ya asustado. Ya no puede ni decir nada. Sí. Ya cualquier cosa que diga se lo toma la gente a mal. Sí. Bueno, entonces seguimos con otras noticias. Leopoldo Castillo le exigió a Mario Silva que vuelva a producir La Hojilla. ¿Por qué? Porque, la nota de Globo Opresión dice: Leopoldo Castillo aseveró justificadamente iracundo que ya la gente no ve su programa ni que le pongan a cada lado un par de mujeres. Entonces él quiere que, claro, porque el programa de él lo ven normalmente porque, o lo ve mucha gente porque después reproducen en La Hojilla partes de su programa. Entonces claro, él está molesto porque eso, porque ha perdido audiencia. Es cierto. Entonces él le dijo: Mario, tienes que volver a La Hojilla, chico. ¿No ves que de ahí es que yo saco todos mis programas? Para mí es más fácil repetir al revés lo que tú investigas. Claro. Que también él pasa cosas de La Hojilla. Entonces, según fuentes oficiales del canal, Esto sería parte de la conversación que mantendría, que posiblemente mantuvo Leopoldo Castillo antes de darse cuenta de que Mario Silva no estaba y que le hablaba una contestadora. En un arranque de berrinches de esos que él acostumbra en el canal, expresó indignado que iba a tener que conformarse con ver los programas de Aló Mi Pueblo. ¿Sabes cuál es ese, no? Sí. Del erupcionista. Ah, sí, ¿no? Sí. De Carabobo. Pero confesó que no le gustaba mucho la idea de que ese tipo, porque ese tipo se peina igual que él. Sí. Entonces no le parecía. Prefiere eso. Que su competidor sea Mario Silva. Entiendo. Entonces sí, bueno, tiene toda la razón. Sí. Leopoldo Castillo. Bueno, tenemos que irnos a una pausa, Emilio. Y enseguida regresamos. Muy bien. No es fácil. Nada fácil. Breve pausa y ya regresamos con Globoterror.radio. ¡Llévatelo! Lo que usted va a escuchar en esta pausa son puras manipulaciones del régimen. Tenga un poco de paciencia, que ya vuelven las verdades de Globoterror.com.